y una rubiecita del cuerpito bien bronceado. Tenía unos 15 años y de ella me he enamorado. Sus ojitos transparentes, azules color del mar. Le dije, eres mi princesa, contigo me quiero casar. Sus ojitos transparentes, azules color del mar. Le dije, eres mi princesa, contigo me quiero casar. Pero ha surgido un problema, era menor de edad. Y yo loco por tenerla, tuve que conquistar la suegra para que pueda dejar. Ella conquistó su viejo diciendo que enamorada está. Dijo, papi, me gusta el negro, no me vayas a contrariar. Y así han pasado los años y los nietos vieron llegar. Ya no existe más discordia, reina la felicidad. Conocí una rubiecita del cuerpito bien bronceado. Tenía unos 15 años y de ella me he enamorado. Sus ojitos transparentes, azules color del mar. Le dije, eres mi princesa, contigo me quiero casar. Sus ojitos transparentes, azules color del mar. Le dije, eres mi princesa, contigo me quiero casar. Pero ha surgido un problema, era menor de edad. Y yo loco por tenerla, tuve que conquistar la suegra para que pueda dejar. Ella conquistó su viejo diciendo que enamorada está. Dijo, papi, me gusta el negro, no me vayas a contrariar. Y así han pasado los años y los nietos vieron llegar. Ya no existe más discordia, reina la felicidad.